Bueno, estamos de regreso. Ajá. Bien, y ya tenemos en línea a Andrés de la Torre. Andrés es el papá de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido desde el mes de marzo. Sí. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos esta tarde. Sí, la verdad que es, bueno, te lo dije yo ya en privado, te habla Pauli. Estuvimos hablando por privado mucho tiempo para llegar a la entrevista. Acá en la radio de este espacio de como medio de comunicación estamos todos los sábados pidiendo por la aparición con vida de Tehuel. Creo que es importante porque, bueno, justamente los medios parece que se han olvidado y a veces, viste, se pasa la página y no se piensa un poco en el dolor de la familia, ¿no? Que es quien todavía no tiene a su hijo entre ustedes. Así que para mí es esto, para mí es un honor poder tenerte en el programa y que nos cuentes un poco, porque bueno, sabemos que hay un giro en el caso de Tehuel, que se vende como una cosa positiva, pero me parece que de positivo no tiene nada. Contanos un poquito, Andrés. Voy a decir respecto a la carátula del Sí, a la giro. carátula. Bueno, lo que sucede es que la única manera de que encontró de poderlos condenar de algo, de todo lo transcurrido en los 8 meses, obviamente que es sumamente doloroso porque ya la declaran muerta. Para la causa, digamos, para cambiar la carátula, porque la carátula que ellos tenían en enero, marzo, febrero de este año venidero se iban en libertad. Y ella no quería que se fueran en libertad porque supuestamente había posibilidades de fuga, ¿viste? Que no lo encontraran más. Entonces, bueno, la única manera, desaparición forzosa, no encontraban como para poderlo acusar de eso. Y entonces, debido al ADN que se encontró en la casa de uno de ellos, bueno, pudieron acusarlo de eso, ¿no? De femicidio por odio al género. A la identidad de género. Pero siguen buscando, ¿eh? No es que la investigación se paró y se termina acá. A Tehuel hay que encontrarla. Aparte que yo pido y reniego con eso. ¿Sentís que los medios de comunicación se olvidaron un poco del caso de Tehuel? Sí, obviamente, sí. Hace pocos días, bueno, por primera vez después de 8 meses, tuvo Canal 13 pasando una nota en el noticiero de la noche, pero nunca estuvo hablando de medios grandes, ¿no? Los chicos, radio, como ustedes, los que escriben en el online, en las redes, todo eso, siempre están. No se olvidan mucho, pero lo que pasa, bueno, viste que a veces por un tiempito se enfría porque no hay novedades en la causa y después reflota, ¿entendés? Cada mes que pasa siempre hay movimiento, pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal. Andrés, y te consulto, ¿cuáles serían las hipótesis que están manejando, si tenés conocimiento vos, qué hipótesis está manejando en este momento quienes están investigando la desaparición de La Tehuel? hipótesis de la fiscal siempre es la misma línea. No hay manera de hacerle cambiar Bien. la línea esa, ¿no? De buscarla a Tehuel muerta, es el más fuerte indicio de parte de ellos. Más, bueno, ahora eso es pedido nuestro, es pedido de mis hijos y mío. Le mandé una nota a la causa porque sale una célula de una antena que capta el celular de Ramos entre las 4 y 6 de la mañana, el día 12, posterior a la desaparición de Tehuel. Bueno, si le han quitado la vida, es un predio muy grande. Este lunes empiezan los rastrillajes, hasta el otro lunes, son 7 días consecutivos, lo van a hacer por parte, y si no aparece Tehuel ahí, no hay otra forma, ya no tienen más dónde buscarla. Y bueno, yo estoy siempre con la desaparición de persona, que la trata de persona que para mí se la llevó. Con ellos cómplices, ¿verdad? No, obvio. Claro, sí. Uh-huh. ¿Por qué crees que ellos todavía no han declarado? Me parece que la justicia no intervenga desde ese lugar y que ellos todavía, después de 8 meses todavía sí mantengan el silencio, me parece como una falta de respeto, siendo que son los dos imputados. Sí, pero lo que pasa es que sí, es una falta de respeto, obviamente, pero la ley lo ampara, los derechos humanos lo protegen, entonces se fijan en eso, en la ley y en el comercio. Y a los derechos humanos y no van a declarar, porque supuestamente si declaran se mandan a alguien preso, de haber alguien más metido en el asunto. No creo que haya sido de ellos la idea de la desaparición de Tehuel. ¿Qué rol tiene el Estado en el caso de Tehuel, tanto ahora dentro de lo que es la búsqueda en estos 8 meses como en su desaparición? Porque la gente que por ahí no conoce el caso de Tehuel fue a buscar trabajo, ¿no? Con la importancia que tuvo este año la aprobación de la ley de cupo laboral, que obviamente no se está cumpliendo. ¿Qué rol que crees que tiene el Estado en esto, en este caso? ¿Está presente? ¿Sentís que mira que con la recompensa está bien? Ya, te explico. No fue a buscar trabajo, iba a trabajar. Ajá. No era que iba a buscar un trabajo, ya iba a trabajar. El trabajo se le habían ofrecido casi una semana antes, el sábado lo iba a hacer, el sábado anterior, 6 de marzo, y se pinchó, no salió el trabajo, suspendió, no sé qué. Uh-huh. Y el rol del Estado, por lo que interpreto tu pregunta, es muy pobre, porque vos fíjate que se aumentó la recompensa de 2 millones a 5 millones, y quién lo sabe. ¿Qué difusión no hubo? No hubo ningún movimiento al respecto, ¿me entendés? Lo saben los que nosotros le dijimos, lo que yo publiqué en las redes y algún otro que haya publicado, pero después no lo saben, no es una información a nivel nacional o, digamos, provincial de gran envergadura. ¿Entendés? Uh-huh. Es muy lenta, muy muy incapaz. Te digo la verdad que uno lo sospecha, pero a veces cuando te pasan estas cosas te das cuenta que estamos lejos de todo, somos lo peor del mundo al respecto. Uh-huh. Claro. Qué verdad, ¿no? Y qué fuerte escucharlo propiamente que sos el papá, ¿no? De Tehuel. Y con respecto a la sociedad, ¿sentís que la sociedad también es selectiva? Hoy en la entrevista anterior yo hacía la pregunta lo mismo con el feminismo y a vos te pregunto desde el lugar de la sociedad. ¿Sentís que hay una sociedad que no le interesa el caso de Tehuel y otra que es el colectivo por ahí quien está más comprometido con el pedido de la aparición con vida de Tehuel? No, y el colectivo sí que está comprendido al 100%. Uh-huh. Y pasa que, bueno, yo soy un hombre grande, yo tengo 68 años, soy un papá grande de Tehuel. Uh-huh. Pasa que, bueno, cuando nosotros éramos chicos, hablar de travesti, trans, como quiera llamarlo, lesbiana, era sinónimo de prostitución, ¿me entendés? Uh-huh. No era otra cosa, ¿viste? O de homosexual, ¿viste? Era y promiscuidad y demás, apuntaba a esa, a prostitución. Uh-huh. Las cosas cambiaron, yo creo que la juventud hoy en día lo ha asimilado como otra cosa, como es elegir una forma de vida y listo, y no molestan a nadie, y es así. Uh-huh. ¿Entendés? Que sea, a mí no me cae, que sea como todo papá, ¿viste? Nena y nena, y nene y nene. Uh-huh. Y bueno, me di cuenta ya de chica que tenía algo, pero siempre con la esperanza que cambiara. Bueno, no fue así, y uno acepta, porque tenés que aceptar, es tu hijo, y eligió este medio, esa forma de vida, y bueno, que sea feliz, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, llegué al problema del cupo de trabajo y todo eso. Pero hay transexuales que se nota, y hay otro que no se nota, ¿entendés? Uh-huh. Porque yo, esto de la de Tehuel, conocí muchos. Y en uno que no te das cuenta, ¿entendés? Que es una mujer hecha, transformada a varón, y es varón, y el hombre, ¿entendés? Si no te lo dice, por ahí no te das cuenta. Uh-huh. Pero que no larga el chispa por los ojos, ¿me entendés? Son normales. Uh-huh. Yo lo que cuando hacía referencia a la sociedad también es en esto de que en un poco en estos momentos de reflexión pensar de que la persona que desaparece que ese nombre que este Well que desapareció es una persona, ¿no? Y por eso te preguntaba si la sociedad sentías vos que hacía como una selección, ¿no? Como un varón trans y no me toca a mí como sociedad no participo, busco, reclamo. No me indigno con su desaparición. ¿No? Y un poco de compromiso del colectivo, de familiares de personas trans que por ahí son tocados más de lleno, sí. Por eso te preguntaba cuál era tu visión como papá, si ves que socialmente hay esta selección y esta negación o esta invisibilidad con respecto, desde lo social, ¿no? Desde lo macro, con respecto al caso de Tahual. Eso te decía que cuando yo era chico se asociaba a eso, y hoy en día... era lesbiana o era un gran varón. Uh-huh. Bueno, que se joda. Uh-huh. ¿Me entendés? El tema es que no es cis. Es un ser humano, como decís vos, como cualquier otro. Uh-huh. Pero el tema es no es cis y tampoco es la hija de. ¿Me entendés? Claro. Es otro. Según el poder adquisitivo que sos vos, valés en este país. Si no, no valés. Totalmente. Creo que lo dijiste tal cual. Más que claro. No hay clarísimo. Nada que agregar ahí. Me parece que es así. Andrés, y te consulto una cuestión, a ver si estás al tanto, si sabes. En el caso de que se vaya por esta hipótesis o se continúe, como vos decís, no hay manera de hacerle cambiar a la fiscal que la hipótesis puede llegar a ser otra, que como vos decís, tenés sospecha de que Atehuel lo haya captado una red de trata y que se continúe por el camino del homicidio, ¿no? Que pensemos que Tehuel está muerto. ¿Qué pasa si los que están detenidos no declaran? Si continúan como hasta el día de hoy con este silencio, que bueno, no dicen nada, están detenidos de manera preventiva, porque también hay pruebas suficientes, porque son las dos personas que vieron por última vez a Tehuel con vida y que por esa razón tienen que estar detenidos, ¿no? No hay dudas de eso. ¿Pero qué pasa si ellos no declaran? ¿Vos tenés idea de qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser? Mirá, si no aparece en esta semana que va de rastrillaje, no la encontramos más. De casualidad va a pasar, como ha pasado en muchos casos, de encontrarla. Uh-huh. Pero no la encontramos más, porque... te digo, como trata, pero ni un 1% de todo se buscó por muerta. No fue pareja la búsqueda. Claro. Y si no se buscó al principio, ya se perdió tiempo precioso, ¿me entendés? Mucha sospecha. 3 meses y medio pasaron para dar la letra naranja. Yo me acuerdo de la nena Guadalupe de San Luis. Uh-huh. Al tercer día ya estaba en alerta naranja o alerta amarilla, no sé cómo claro. Cómo se dice. Viste, de vuelta fueron 3 meses y medio, ya es tarde, todo, tiene, más que una plata tiene que ser rápido, ¿viste? Y bueno, ¿entendés? Y ¿sabes qué pasa? Que si yo me pongo como me tengo que poner, como yo soy, y yo estoy preso, porque rompeo a alguno, ¿me entendés? A varios. Uh-huh. Entonces, no tengo los medios, porque económicamente no me puedo mover como yo quisiera. No tengo el conocimiento, no conozco a nadie ahí donde desapareció Tehuel, porque tampoco a ella la conocen. Nosotros somos, ella es nativa, criada, y se fue en diciembre de acá, de Tristán Suárez. Estamos a 40 kilómetros del lugar donde ella desapareció. A ella no la conocían. Y yo tampoco, no conozco a nadie, ninguno de los hijos de los hermanos conocen a alguien ahí. Andrés, y te consulto, ¿se contactaron con, por ejemplo, alguna referente? Me surge ahora porque la mencionamos hoy, Susana Trimarco, que es, bueno, es la mamá de Marita Verón, que es una joven que, bueno, vos no sé si te acordás o conocés el caso, que la secuestró una red de trata y que su mamá estuvo varias veces hasta cerca de su hija en el mismo espacio y ella entraba por una puerta y la sacaban por la otra y, bueno... La lucha de Susana es inmensa en ese sentido. Entonces la pregunta es si intentaron contactarse con alguna fundación o con Susana, por ejemplo, o con algún referente. No, el único que se contactó conmigo en 2 oportunidades, llamándome de Bariloche. Uh-huh. O algo así, el hermano de Maldonado. Bien. Después, nadie, yo no. Sergio Maldonado. Sergio Maldonado. Exactamente, sí, Sergio Maldonado. En dos oportunidades me llamó y estuvimos hablando. Se ofreció ayudarme si es necesario, como está tan lejos el hombre que. Después, de mate para tu tranquilidad del Poder Judicial y de la política, nadie me llamó. Andrés, ¿del Ministerio de Mujeres y Diversidad tampoco se contactaron con vos? No, la ministra de Género, Estela Díaz, yo pedí audiencia, pero no que se hayan comunicado ellos conmigo. ¿Entendés? El procurador, yo pedí audiencia. La ministra de Seguridad en ese momento, que era Sabrina Pérez, yo pedí audiencia. Bernie nunca me la concedió y no la quiero, ahora ya está. Está porque lo bajo con todas las letras grandes y mayúsculas, que no ni me mire. ¿Me entendés? Uh-huh. No, nadie me llamó. Qué vergüenza, porque la verdad. Ni siquiera para disimular un poco. Poco político, Poder Judicial, porque yo pedí entrevista y renegué, insistí hasta que me la concedieron. El procurador estuve como 2 meses y medio atrás de él. Lo único que me colaboran conmigo en ese sentido y mucho son del Ministerio de Justicia. La parte ayuda al damnificado del Ministerio de Justicia de la provincia. Solo los únicos son 2 o 3 chicas que están en continuo contacto conmigo, me acompañan a todos lados. Cuando me presento en La Plata poniendo alguna cosa, ellas me acompañan. Y una es abogada, otra es psicóloga. Son los únicos, digamos, de la política. No son políticos, son empleados del Ministerio de Justicia, pero es un decir. Yo hacía referencia al Ministerio de Mujeres y Diversidad de Nación porque, escuchándote que bueno, no tenés los medios para poder moverte como corresponde en este pedido de por la aparición de Tehuel, estaría bueno que el Ministerio te concediera por ahí cierta herramienta. Los recursos que se necesiten. Claro, como Ministerio, justamente como Ministerio de Mujeres, personas. Género y Diversidad, ¿no? Con lo que eso significa. Porque por un lado estamos pensando que qué bueno que tenemos ministerio, pero con eso no alcanza. No, lo he pedido, sí que lo he pedido, pero no. De lo único que recibí una colaboración por única vez, el intendente de San Vicente, para que yo me mueva, por un tiempito, porque hasta que yo consiga algo, y de la municipalidad de Ezeiza, que me ponen un auto para que yo me mueva dentro de la provincia, donde sea, por Tehuel, son los únicos. Las dos municipalidades. Después, nadie. Y no. Yo soy jubilado, estoy inactivo, porque no. El trabajo mío era, lo puedo hacer. Yo soy remisero hace 25 años, pero no puedo estar 12 horas atrás de un auto trabajando en una remisería porque no llego. Lo hago un día y a los que me quedo. La desidia, ¿no? Cuando hablamos del rol del Estado. El abandono de persona del Estado. Un rol ausente. No soy el único. O sea, la cantidad que hay en el país. No somos nada. Así de simple, no somos nada. Ellos no les importa nada. Vos fíjate cómo está el país. Sumergido totalmente en la delincuencia, ¿viste? Y fíjate los que están arriba. Son peores que los que nos roban en el motochorro, son peores. Seguro. Totalmente. Que sí. Bueno, Andrés, la verdad es que eso ha sido un placer poder tener esta entrevista con vos. Acá todo el equipo está a disposición para lo que necesites, al igual que nuestros teléfonos, todo lo que vos tengas que quieras contar en el caso de Tehuel, acá tenés la línea de la radio. Te agradecemos muchísimo, no nos olvidamos nunca de Tehuel, todos los sábados, como te lo vuelvo a repetir hoy, pedimos por la aparición con vida de Tehuel. Me toca a mí como activista travesti, y creo que tendría que, como me toca a mí, le tendría que tocar a toda la sociedad, ¿no? No, sí, realmente que de parte de los activistas travesti, de género, tiene que ser cambiar la sociedad, todo. Porque más allá de género, es una persona, es un joven, ¿no? Que tiene toda la vida por delante. Claro, tal, aparte, sí, aparte es una persona, así que quiere trabajar, que quiere vivir como como todo el mundo, como tendríamos que vivir todo el mundo. Tal cual. Bueno, bueno Andrés, Andrés, muchas gracias. Un gran abrazo. No, gracias. Un abrazo, Andrés. Gracias a ustedes por el espacio y un abrazo a todos.